Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y la forma de poneros en contacto ya sabéis que es a través del teléfono 985-142345, repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en radiocrash.org, el blog de la emisora, nos podéis escuchar en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil o si lo preferís, la radio a la carta, simple y llanamente cuando tengáis tiempo o cuando queráis. Y también ahí en internet, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis encontrar y estar al tanto de todo lo que realizamos en esta nuestra, vuestra emisora Radio Crash. Y también aprovechamos la ocasión para saludar a la emisora amiga y hermana Radio Nava, que también redifunde este programa a través de su señal, ya sea en las ondas hercianas, en su localidad, en Nava y alrededores, y a través también de internet. Creo que lo reemiten un par de veces a la semana, los martes por la tarde y el sábado a mediodía. Así que dicho esto, vamos ya a comenzar en esta primera parte en el programa de hoy, y la vamos a dedicar a escuchar un disco muy interesante, de un músico que aquí nos tiene realmente fascinados y que llevamos mucho tiempo, al menos yo llevo muchísimo tiempo siguiéndole la pista, más en concreto desde el año 2000, y es un hombre que, bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Que siempre está aquí con nosotros y es muy raro que nos falte, ¿no? Me refiero a Ludovico Einaudi, que he tenido la oportunidad de conseguir un trabajo publicado allá el pasado año en el 2011, pero es un trabajo que hay que coger un poco con puntillas, ¿no? Me refiero a esto de que, bueno, no es un trabajo al uso de Ludovico Einaudi. En este caso es un encargo que le hace una fundación encargada de la promoción y difusión de un ritmo italiano muy conocido, que es la taranta o la tarantela, en fin, del sur de Italia, de la zona de Nápoles. Vamos a dejarlo ahí, que es mucho más fácil. Aunque también tengo que deciros de que la taranta o la tarantela, pues tiene un radio de influencia bastante más grande. Y en España, pues por ejemplo, también se baila tarantela y se tocan estos ritmos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en la tarantela napolitana. Bueno, pues ese es en el año 2010 a Ludovico Einaudi, esta fundación y toda una asociación que se encarga de esta difusión, como os decía, de este ritmo tradicional y conocidísimo por todos, ya lo veréis, pues le encargó a Ludovico la realización de eso, de hacer una noche de la Taranta que todos los años se celebra allí en el sur de Italia, encargada por esta dirección. Así que hoy es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la noche de la Taranta 2010 bajo la dirección exclusiva de Ludovico Einaudi, que se hace acompañar por toda una orquesta, por varios cantantes y otros amigos que iremos comentando que le rodean en este concierto, que por cierto está grabado en directo. Así que vamos ya a comenzar a escuchar este disco diferente del sonido de Ludovico Einaudi, el sonido habitual, aunque ya veréis como en muchas de las piezas se nota, bueno, pues esa personalidad, no ese sonido, el sonido de Ludovico, como por ejemplo en esta introducción que vamos a escuchar. Así que sin más, pasamos a oír ya la introducción a la tarántula de Ludovico Einaudi. Thank you. Bueno, pues así se abría este trabajo que hoy vamos a escuchar en la primera parte del programa de Ludovico Einaudi en la noche del Atalanta 2010. Seguimos el siguiente de los temas. Ludovico tiene la colaboración, aparte de la orquesta y de varios músicos italianos, de dos de sus amigos, a la cora africana Balakesi Soko y a las electrónicas en directo Merkandede. El tema se titula Nana Nana y en él lo tenemos todos: percusiones turcas, África con la cora, orquesta occidental y las electrónicas del siglo XXI. Cerne tutta quanta secodula, con l'orologio delle minne là. rode senza rode, che non può camminare. E ninia, ninia, ninia, la mamma femmina è gaulia, e l'utata masculetto pullo porta la fatia. Nella, nella, nella, carcerato lo pulcinella, e per c'è sta carcerato lo cucurucà rubato. E no, che iola, si zitella e dormi sola, ma se vuoi la compagnia, vengo io un'inella mia. E to, sta passa la zita d'Antoni Calò, hai visto la compagnia di Sida, Antoni Calò, sta passa la zita. Bueno, pues este era Ludovico acompañado de sus amigos Balakés y Sokó, que ya sabéis que tiene un disco que aquí hemos escuchado en su momento, que lleva por título, bueno, pues se me ha ido el nombre, ¿no? Bueno, pues eso, que tiene un trabajo en el cual la cora acompaña al piano, el piano acompaña a la cora de Balakés y Sokó, realmente excepcional. Bien, y también estaba su otro amigo, que también lo conocemos, que es Merkan Dede, el turco Merkan Dede, que llevó a su grupo Secret Tribet al concierto de la Tarantela. Seguimos. Bueno, por cierto, el tema, si no lo comenté anteriormente, este tema que acabamos de escuchar era un tema tradicional que estaba arreglado por el propio Ludovico Einaudi, cosa que sucede en este que viene a continuación, que se titula Ferma Citella, y también está acompañado, como no, a la cora de Balakés y Sokó. Carcerata, mocita giù contrata, sola sola, ma sola sola, mo, sola sola, mocita giù contrata, sola sola. Lasciami uscire nel nome della strada, casuzzi della perdo la fortuna, mo la fortuna, mo la fortuna, casuzzi della perdo la fortuna. Thank you. vieni stasera alla mia camerata, la mia mamma non c'è, me corcusola, me corcusola, me corcusola, la mia mamma non c'è, me corcusola. Buonasera a lei morta serrata, ma c'è zia Nenno moca, non so sola, ma non so sola, mo, non so sola, ma c'è zia Nenno moca, non so sola. Tema realmente delicioso este que acabamos de escuchar de la cora y del piano finto, da un lujo de Ludovico Einaudi. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas, se titula Aremu, en ello es un arreglo de Ludovico Einaudi bajo un texto de Giuseppe Aprile di Calinera y cuenta con las voces de Emanuele Licci, Alessia Tondo y Sabina Giannatus. Sí, sí, Sabina Giannatus, la cantante griega, pues está aquí también colaborando con Ludovico Einaudi y suena así. Λίον γέρνη, λίον kalei li ongi zitonero Amena Ui neki ya no Ti Aquí escuchábamos a la cantante griega Sabina Giannatus, conocida de aquí del programa, que hemos escuchado alguna que otra cosas de ella y que, bueno, realmente es una mujer que hay que seguir la pista y que es interesante. Sabina es menos conocida aquí en España que otras cantantes griegas, pero artísticamente yo pienso que es muchísimo más interesante que, curiosamente, las conocidas. Bueno, curiosamente no. Suele ser habitual, ¿no?, que los más conocidos, así a grosso modo, pues bueno, generalmente no son los más acertados artísticamente. Pero bueno, eso para otro día. Vamos al siguiente de los temas, que volvemos a África. El tema se titula El Veda Karusa. Es un texto compuesto por Mas Karimi y ayudado por un grupo que se llama el Soft Sum System, que también participa en la música junto con Ludovico Einaudi y, como no, también participa en las voces, puesto que son un trío. Así que todo ello suena así. Carusa, vieni insieme a noi, noi. Conosco una carusa, tu ne beggia. Conosco una carusa, tu ne beggia. Vicino casa mia, na vicino casa mia. Vicino casa mia, stai de casa. Ti te chiama Nina, te ne lo chi. Già se chiama Nina, te ne lo chi. Cacilli guardi die, cacilli guardi die. Cacilli guardi die, te ne innamori. Come una stigia, è proprio così bella come una stigia. Sulli di la vidi, casulli di la vidi, sulli di la vidi, e cura qua. Onina li capindi, rizzi mi urio, onina li capindi, rizzi mi urio. La notte me li sono, ma la notte me li sono, la notte me li sono. Il mio sogno di stare con te, della mattina finché tutta la sera. Ho sempre voglia di cantare per te, che sì la musica sempre mi ispira. Se chiudi gli occhi avvicini le labbra, il cuore mio ti sussurra sullo quanto si beggia. Perciò di troppa la faccia di sto mondo, io non voglio banfunno, io con resto con te. Bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa. Mi piace quando balli, onina c'è mi piace quando balli, a come balli die, a come balli die, a come balli die io e su bacio, onina quando tocchi lo strumento, onina quando tocchi lo strumento, felice senti die, felice senti die, felice senti die io guardi come sei sotto sulle lecchi, dove se apre nulla luce mi sanno pigliare. L'amore posso dare quando mi arde forte il cuore, pronto con te dai giù calore, perché si peggia come un fioro, che io adoro sempre con d'oro. E mo sta frase mu per davvero, come vuoi ne sul sicuro. Sì, perché non sai quante fiate giù rimasto, già settato, emozionato, catturato dello sguardo tuo. Non fare la prezzosa, non giocare manco una scusa, perché quando io torzo giù sempre la porta chiusa. Ormai sono abituato e di questa la suonata, per la bellezza tua la capo mia s'affusa. Chi me ne scicchi di pensieri miei, chi me ne combatti è difficile con ne c'è. Si peggia come un fioro, che io adoro sempre con d'oro. E non sta sprazza mu petti a davvero, che ti amerò e io ne su sicuro. Bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa, bella carusa. Amici miei c'è dispettosa, ma ne lo manno a dire, ma ne lo manno a dire, ma ne lo manno a dire, c'è già un vole. Onina ne lo dico a nante a tutti, onina ne lo dico a nante a tutti. Ma io ti voglio bene, ma io ti voglio bene, ma io ti voglio bene, un grande sposo. Bueno, pues hemos tenido sí un pequeño viaje africano en esta noche de la tarántula, que la voz es africana, era la de Claudio Caballo, más conocido como Caballo. El tema se titula Veda Carusa, y en la noche de la tarántula vamos a decir un poco, explicar de dónde viene este nombre tan curioso o este ritmo, pues bueno, tan peculiar y tan típico ya en lo que es el sur, la zona napolitana italiana, todo el sur de Italia, que coge también hasta Sicilia y algunas otras zonas, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, con la tarantela napolitana. Bueno, pues esto resulta que surgió ya en la Edad Media, en el siglo XI y XII, en la ciudad, una ciudad del sur de Italia llamada Tarento, había muchísimas tarántulas, y esto pues bueno, pues picaban a la población que allí residía, y muchos se ponían enfermos con problemas respiratorios, convulsiones, en fin, todas estas cosas. Pero llegaba un momento de esta enfermedad, una vez que habían sido picados por las arañas, ¿no?, en la cual pues se volvían un poco, digamos, locos, ¿no?, histéricos, ¿no?, comenzaban a moverse agitadamente, saltaban, en fin, todo un lío de esto. Y entre medias de toda esta situación un tanto extraña, imaginaros, ¿no?, en el siglo XI, siglo XII, todas estas cosas, pues bueno, la gente estaba un poco descolocada, apareció la idea o la forma de curarse, que consistía en moverse constante y permanentemente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues así, de pronto, pues los músicos comenzaron a componer música para que la gente se pudiera curar de estas picaduras, que consistía el tratamiento en que estuvieran bailando durante 3-4 días, hacían alguna que otra pausa, pero esa era la idea, ¿no?, de no parar, de sudar para eliminar el veneno, el teórico veneno de la tarántula, y así poder recuperarse, ¿no? Y a partir de ese momento pues nació la tarantela, ¿no?, la tarántula, por así decirlo, y el ritmo se asentó en unos, bueno, pues en los ritmos del 3x8, del 6x8, que es lo que hoy conocemos. Así que ahora sí, volvemos de nuevo al disco de La noche de la taranta, de Ludovico Einaudi, en este caso de director y, por supuesto, de pianista, como no, y de compositor, arreglista, en fin, haciendo de las suyas. Para ello llama a sus amigos, y vamos con otro tema en el cual también participan, como no, Merkan Dede, y atentos al sonido que utiliza, el tirerillo. We'll be right back. Bueno, pues un ejemplo perfecto para no parar, ¿no? ¿Verdad? Tanto con mordedura de tarántula como sin ella. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que también es tradicional y arreglado por Ludovico Einaudi y cuenta con la voz de Sabina Giannatus y Antonio Amato. Dame la mano de su tal luz y pune, tiene calandra e eu de calandro. Riccioli d'oro Continuamos y el siguiente de los temas se titula Pizzicata Taraf y está acompañada por Ludovico Einaudi y la banda rumana de gitanos, la fanfarria más bien, Taraf de Haidus. We'll be right back. la banda rumana Taraf de Haiduf, que no tiene ningún problema para tocar estos ritmos rápidos y acelerados, siendo ellos como son, pues de la Rumanía, de la zona de los Balcanes, Rumanía, y más en concreto de la música gitana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como pez en el agua. Bien, seguimos, vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este trabajo, La noche de la Taranta, del año 2010, dirigida, interpretada y, bueno, arreglada por Ludovico Einaudi, y vamos con el último de los temas, se titula Cali Nifta. Las voces son de Sabina Giannatus y de Enza Plaglaria, los arreglos de Ludovico e Inaudi, y suena así. Noria c'è un plono pensenta se sena c'è un pisti fenestra sua capimu Yeah, c'è mule onesto. θελήσει χαμένα. Sabina Iannatou from Greece. Bueno, pues con este tema de ida y vuelta, de subida y bajada, finaliza el disco que hoy hemos escuchado en su totalidad, La Noche de la Taranta, del año 2010, grabado precisamente el 28 de agosto de ese año en Melpigiano, la ciudad donde se suele celebrar esta noche todos los años por verano. Y en el pasado año 2010 se encargó Ludovico Einaudi de ponerle música a la taranta, a la tarantela, pues, o a la tarántula. Un disco diferente de los que nos tiene acostumbrados Ludovico Einaudi, puesto que, bueno, como muy bien habéis podido escuchar, básicamente casi todos los temas eran cantados, la instrumentación era total y absolutamente diferente, pero Ludovico, bueno, se desenvuelve perfectamente en todos los ambientes sonoros, ¿no? Aparte de sus capacidades de dirigir una orquesta, de tocar con el piano, pues si recordáis, allá en septiembre, cuando iniciamos esta temporada del programa, puse un disco realmente fascinante que se llamaba Salgari, de Ludovico Einaudi, que me costó sangre y sudor y lágrimas, y gracias a Faustino, que lo encontró por la red, me lo pasó. Y hemos podido disfrutar de ese disco, ¿no? En él se veía toda una cantidad de sonidos y de músicos, de instrumentos que generalmente no conocíamos de Ludovico, ¿no? Sobre todo en el aspecto étnico, la utilización de las voces de manera contemporánea, actual, en fin, todo un lujo que lo tenéis ahí en el archivo sonoro. Remitiéndonos a este trabajo, bueno, pues es lo último que tenemos de Ludovico Einaudi. Bueno, ha publicado un doble CD que es un recopilatorio de éxitos, pero bueno, básicamente todo lo que viene en ese doble CD, pues pues lo hemos escuchado, lo tenemos por ahí en distintos discos de Ludovico Einaudi, ¿no? Así que ya lo sabéis, La noche de la Taranta 2010 de Ludovico Einaudi, un disco más de este hombre que siempre ya llevamos muchos años siguiéndole la pista y que merece mucho nuestra atención y que la va a seguir teniendo. Así que continuamos, no sin antes recordaros de que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que para contactar lo podéis hacer a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es y también pues ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org. Ya sabéis, esas tres opciones: descargarnos, escucharnos o llevarnos con vosotros en cualquier momento. Y también en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, ahí también estamos. Y por supuesto en Radio Nava, redifundiendo la señal, y alguna que otro horario también aquí en Radio Crash .org, pues volvemos a repetir el programa de alguna manera aleatoria hasta el día de hoy. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos recordando un trabajo que llevábamos tiempo sin poner, la verdad, tengo que entonar el mea culpa, pero de vez en cuando hay que, no vamos a decir desempolvar porque es del año pasado, creo que lo puse en junio del pasado año aproximadamente, pero sí, hay que retornar a él y hay que disfrutar, ¿no? Es la colaboración entre Kimmo Pojonen, ya sabéis, este acordeonista realmente revolucionario, finés él, Samuel Kosminen, que siempre va con su amigo Kimon, que es el encargado de las electrónicas, de las percusiones electrónicas, en fin, de ayudar a Kimmo en toda la presentación, amén de ser un percusionista muy reputado, trabaja con muchísima gente en Islandia, en Finlandia, en fin, está por ahí siempre moviéndose en muchos sitios. Y el cuarteto de cuerda por excelencia desde hace ya bastante tiempo, ¿no? El Kronos Quartet. Juntos hicieron un disco fastuoso que llevábamos esperando por él, si no recuerdo mal, aproximadamente 4 años, pero por fin en el 2011 vio la luz. ¿Y de qué manera? Así que vamos a escuchar el tema que cerraba el disco, que es realmente impresionante y se llama Abra. Thank you. belleza y sensibilidad a raudales en este tema, que viene contenido en este trabajo único y que realmente sí es único, la unión, el acercamiento de que Kronos Quartet con Kimmo Pojonen y Samule Kosminen, dos fines realmente impresionantes, sobre todo Kimmo, que está renovando lo que es el acordeón. Bien, seguimos con otros dos, con Ara Malikian y Fernando Egozcue, y este temazo. Pues impresionante, ¿no? Aquí el violín de Ara Malikian, Fernando Güezquez a la composición, a las guitarras, acompañados por Miguel Rodríguez al contrabajo, Moisés Sánchez al piano y Martin Brown a las percusiones. Seguimos, vamos con otro de los temas que venían en este segundo colaboración de estos dos grandes músicos, que llevaba por título Con los ojos cerrados y se titula América Latida. Thank you. continuamos y lo hacemos con la máxima actualidad. El próximo jueves 26 de abril, aquí en Avilés, en el Centro Cultural Internacional de Avilés, más conocido como el Niemeyer, va a actuar Robert Glasper, que por cierto, tenéis un programa ahí grabado especialmente sobre su música, sobre sus sonidos. Pero hoy vamos a escuchar un par de temas. Escucharemos en primer lugar un tema del año 1969 que cantaba David Bowie en aquel famoso disco Space Oddity y que Robert Glasper Experiment, que es su grupo, ha hecho esta versión. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide when all the world is warm and tight. You cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well, he makes you up real fun. And when he's strong for you. And when you kiss us, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I just write some love. la versión de Robert Krasper Esprimen, interpretada por Bilal. Vamos con otra versión, en este caso de una canción de Sade, interpretada por Lila Highwood, una gran conocida artista de soul y dentro englobada como las reinas del New Soul. Cherish the day, won't go astray, won't be afraid, won't catch me running. You're ruling the way that I move. And I breathe your air. Yeah. Robert Grasper Espriment, que podremos ver el próximo jueves 26 de abril aquí en Asturias, en el Centro Cultural Internacional de la ciudad de Áviles, más conocido como el Niemeyer, pero no se puede utilizar ese nombre, ya sabéis, cosas de los políticos que no se sabe muy bien a quién y por qué hacen las cosas, pero bueno, lo cierto es que estamos en esta situación, pero él viene a actuar ahí, a ese Centro Cultural de Áviles, el próximo jueves 26, enmarcado dentro de la sesión de Jazz in Blue. Y estos dos temas que hemos escuchado pertenecían a su último trabajo del pasado año 2011, que lleva por título Black Radio. Nosotros continuamos y lo hacemos con el piano preparado de ese artista oculto que mantuvimos durante unos meses y responde al nombre de Hauska. Thank you. El disco se titula Salón de Amateurs, fue una composición original de Hauska que estaba pensado para las pistas de baile, o sea que teóricamente tenemos una remezcla realizada por varios artistas de este disco en base rítmica mucho más bailable. Pero bueno, nosotros nos quedamos con la versión original de Hauska y su piano preparado y lo hacemos con otro de los temas que venían contenidos precisamente en ese disco, en Salón de Amateurs, que ya sabéis que es un bar que hay en un museo de Düsseldorf y recibe ese nombre por donde pasa toda la vanguardia cultural y artística de dicha ciudad. Thank you. dejamos a Hauskas, pero no del todo. Ya sabéis que con este hombre, en este alemán, iniciamos una especie de juego, ¿no? En el cual yo os presentaba su música, pero no os decía el nombre. Bueno, pues una vez ya aclarado quién era Hauskas y toda su música, lo hemos sustituido por este otro francés de oro y seguimos jugando con él. Así que vamos a escuchar un par de temas de su segundo trabajo que escucharemos el próximo miércoles. Así suena nuestro músico oculto de momento, este francés, con este trabajo discográfico fechado en el año 1993-94. Vamos a oír un segundo tema. Thank you. Bueno, pues dejamos a nuestro francés oculto. Ya sabéis que esta especie de juego a modo para dominar nuestra impaciencia por tener las cosas, ¿no? Si decimos el nombre, ya sabéis, ahí en San Google, pues ala, rápidamente a buscar a ver lo que hay, lo ha habido y por haber, así nos tranquilizamos y disfrutamos un poco más de lo que es la música. Bien, seguimos y lo hacemos ya para despedirnos. El buque sonoro de Músicas en la Tarde llega a su final. Espero que la música, la selección musical en el día de hoy haya sido de vuestro agrado. Ya lo sabéis, el próximo miércoles más y mejor. En la primera parte del programa escucharemos este su segundo trabajo y tercer disco de este francés oculto de momento. Y como despedida de hoy, pues os dejo con ese temazo de, bueno, de Philip Glass, que queréis que os diga, que me tiene realmente y literalmente embobado. Se ha convertido en una droga todo el disco, pero especialmente el tema que vamos a escuchar, que tiene un nombre, un título muy peculiar. Se titula Religión y corresponde a la banda sonora de la película Nakoyatsi, que cerraba esa trilogía. Se inició con Koyaanisqatsi, siguió con Powakkatsi y se cerraba con el Nakoyatsi. De ella extraemos precisamente este maravilla de tema, de principio a fin. Cuenta con la colaboración nada más y nada menos que de Jojo Ma al cello, uno de los mejores chelistas que hay ahora mismo en este mundo, y con la colaboración del grupo brasileño UATE. Así que con él los dejo, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.